Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un muy feliz sábado para cada uno de ustedes, mis amigos. Disfrutemos en este día de la presencia del Señor y recibamos sus más ricas bendiciones. Un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar una nueva temática que está centrada en el título De la contaminación a la purificación. Leamos, por favor, el versículo clave para estos días. Está en Daniel capítulo 8, verso 14, y dice así. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En el 548-547 a.C., se le dio al profeta la visión que se presenta en Daniel capítulo 8, que brinda algunas aclaraciones importantes sobre el juicio al que se hace referencia en Daniel 7. A diferencia de las visiones de Daniel 2 y 7, la visión de Daniel 8 omite a Babilonia y comienza con Medo-Persia, porque en ese entonces Babilonia estaba en decadencia y los persas estaban a punto de reemplazar a Babilonia como la próxima potencia mundial. La visión de Daniel 8 es paralela a la de Daniel 7. El lenguaje y los símbolos cambian en Daniel 8, porque se analiza en detalle la purificación del santuario celestial en relación con el día de la expiación celestial. Por ello, la contribución especial de Daniel 8 radica en su énfasis en aspectos del santuario celestial. Mientras Daniel 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre que recibe el reino, Daniel 8 muestra la purificación del santuario celestial. Entonces, como indican los paralelismos entre estos dos capítulos, la purificación del santuario celestial representada en Daniel 8 corresponde a la escena del juicio de Daniel 7. Nunca olvides que los juicios para los hijos de Dios siempre son favorables cuando nos hemos abrazado de nuestro Salvador Jesucristo. Un abrazo para ti. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos comenzando esta nueva semana y qué mejor poder hacerlo estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. El libro de Daniel todavía sigue mostrándonos muchas cosas curiosas y unas que son fundamentales para la vida del cristiano. El título de hoy, El carnero y el macho cabrío. Te invito a leer el capítulo 8 de Daniel y podrás contestar la siguiente pregunta. ¿De qué se trata esta visión y cómo se compara con lo que hemos visto en Daniel 2 y 7? Al igual que en Daniel 2 y 7, esta es otra visión del surgimiento y la caída de los imperios mundiales, aunque con un simbolismo diferente. Este simbolismo está directamente relacionado con el santuario de Dios. En este caso, se utilizan los símbolos de un carnero y un macho cabrío, o chivo, debido a su conexión con el ritual del santuario en el día de la expiación, una ocasión de juicio en el antiguo Israel. Los carneros y los machos cabríos se utilizaban como ofrendas sacrificiales en el servicio del santuario. Pero los dos se mencionan juntos solo en el día de la expiación. Por lo tanto, aquí se elige intencionalmente a estos dos animales para evocar el día de la expiación, que es un énfasis importante en la visión. A medida que se desarrolla la visión, Daniel ve un carnero que embiste en tres direcciones diferentes, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, según lo dice Daniel capítulo 8, verso 4. Este movimiento triple indica la expansión de este poder. Ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía, según Daniel 8, 4. Como explica el ángel, el carnero con dos cuernos representa al imperio Medo-Persa, Daniel 8:20, y las tres direcciones muy probablemente señalan literalmente las tres conquistas principales de esta potencia mundial. A continuación, aparece un macho cabrío con un gran cuerno que representa el imperio griego bajo el mandato de Alejandro Magno, Daniel capítulo 8, verso 21. El hecho de que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra, como dice Daniel 8:5, significa que avanza rápidamente. Este simbolismo refleja la rapidez de la conquista de Alejandro, que Daniel 7 presenta como un leopardo alado. Pero, como lo indica la profecía, cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, en Daniel 8:8 lo dice, y dio paso a cuatro cuernos que se extienden a los cuatro cuadrantes de la brújula. Esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en junio de el 323 a.C. a los 33 años y su reino se divide entre sus cuatro generales. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple a la perfección. Por lo tanto, podemos confiar en ella. Que el Señor te acompañe durante este día. Lecciones de la Biblia junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia junto al pastor Tomás Parra. Un abrazo para cada uno de ustedes y mi deseo más grande de que sean muy bendecidos hoy. El título para hoy, el surgimiento del cuerno pequeño. Lee con atención Daniel capítulo 8, verso 8 al 12 y responde la siguiente pregunta. ¿En qué direcciones se mueve este cuerno pequeño y por qué es importante entender esto? Después de describir los cuatro cuernos que se extienden a los cuatro vientos del cielo, el texto bíblico dice que de uno surgió un cuerno pequeño. La pregunta es si este cuerno, poder, proviene de uno de los cuatro cuernos que, como vimos ayer, representan a los cuatro generales de Alejandro, o de uno de los cuatro vientos. La estructura gramatical del texto en el idioma original indica que este cuerno proviene de uno de los cuatro vientos del cielo. Y dado que este poder surge después del imperio griego y sus cuatro ramificaciones, una interpretación común es que este cuerno es Roma, primero pagana y luego papal. Este cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. De acuerdo con el texto bíblico, el cuerno pequeño en primer lugar efectuó un movimiento horizontal y creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, según Daniel capítulo 8, verso 9. Estas tres direcciones corresponden a las tres regiones principales que cayeron bajo el dominio de la Roma pagana. A medida que el cuerno pequeño se convierte en el actor principal de la visión, su expansión vertical recibe atención detallada. En este sentido, existe una estrecha correspondencia entre este cuerno de Daniel 8 y el cuerno pequeño de Daniel 7, como lo muestra la siguiente comparación. 1. Ambos cuernos son pequeños al principio, Daniel 7, verso 8 y el capítulo 8, verso 9. 2. Ambos se hacen grandes posteriormente, Daniel capítulo 7, 20, en su paralelo, Daniel 8, 9. 3. Ambos son poderes perseguidores, Daniel 7, 21 y 25, Daniel 8, 10 y 24. 4. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. 5. Ambos atacan al pueblo de Dios. 6. Ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo profético, según Daniel 7:25, Daniel 8:13. 7. Ambos llegan hasta el tiempo del fin, según Daniel 7:25 y 26, y Daniel 8:17 y 19. 8. Ambos sufren una destrucción sobrenatural, Daniel capítulo 7, verso 11, Daniel capítulo 8, verso 25. Finalmente, dado que el cuerno pequeño de Daniel 7 representa al papado, la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel capítulo 8 debe representar el mismo poder. Por ende, al igual que Daniel 2 y 7, la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Un abrazo gigante. Lecciones de la Biblia junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia junto al pastor Tomás Parra. Un saludo cordial y afectuoso para ti y cada una de las personas que conforman tu familia. El título de hoy, el ataque al santuario. Lee Daniel capítulo 8, verso 10 al 12 y contesta la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño? En Daniel capítulo 8, verso 10, el cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de Babel, según Génesis capítulo 11, verso 4. Los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. A Israel se lo llama huestes ejércitos del Señor, según Éxodo capítulo 12, verso 41. Daniel también muestra que los fieles de Dios brillan como las estrellas, Daniel 12:3. Obviamente, esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes, sino una persecución al pueblo de Dios, cuya ciudadanía está en los cielos, como lo explica Filipenses capítulo 3, verso 20. Aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos, el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño. Por lo tanto, el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la Roma papal y su persecución a través de los siglos. Además, Daniel 8:11 habla de un príncipe que se menciona en otros lugares de Daniel como el Mesías príncipe. Lo puedes encontrar en Daniel capítulo 9, verso 25. Miguel, vuestro príncipe, Daniel 10:21, y Miguel, el gran príncipe, Daniel 12:1. Nadie más que Jesucristo podría ser el referente de esta expresión. Nadie más que Jesucristo podría ser el referente de esta expresión. Jesucristo es el príncipe del ejército mencionado anteriormente y nuestro sumo sacerdote en el cielo. Por lo tanto, el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de Jesús. En Daniel capítulo 8, verso 11, el continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar los diversos aspectos continuos de los servicios rituales, incluidos los sacrificios y la intercesión. Es a través de estos servicios que los pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el tabernáculo. Este sistema terrenal representa el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Entonces, como predice la profecía, el papado intercambia la intercesión de Cristo por la intercesión de sacerdotes y los santos. Mediante esa adoración falsa, el cuerno pequeño quita el ministerio intercesor de Cristo y simbólicamente derriba el lugar del santuario de Cristo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Eso dice Daniel capítulo 8, 12. Jesús afirma que Él es la verdad, Juan capítulo 14, verso 6. Y también señala a la palabra de Dios como la verdad, Juan 17, 17. En contraste, el papado prohibió en el pasado la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia y coloca la tradición a la par de la Biblia como norma suprema de fe. Aunque aparentemente este poder está teniendo éxito y tuvo éxito en el pasado, nunca olvidemos que la historia está en las manos de nuestro Dios, y ese Dios es nuestro defensor. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Qué alegría poder saludarte. Recibe un abrazo fraterno de mi parte. El título de hoy, la purificación del santuario. Lee, por favor, Daniel 8:14. Contesta la siguiente pregunta al leer. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Luego del devastador ataque del cuerno, se anuncia que el santuario será purificado. Para entender este mensaje, debemos tener en cuenta que la purificación del santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel 7:9-14. Y, como ese juicio tiene lugar en el cielo, el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Por ende, mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que Él se relaciona con ellos desde una perspectiva judicial, Daniel 8 describe el mismo acontecimiento desde una perspectiva del santuario. El santuario terrenal se diseñó según el modelo de su contraparte celestial y servía para ilustrar las amplias implicaciones del plan de salvación. Todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, donde recibían el perdón de sus pecados confesados, ya que, en cierto sentido, los pecados se transferían al santuario. Como resultado, el santuario se contaminaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario de los pecados registrados en él.

Después le sigue Medo-Persia, según lo que dice también Daniel 7 y también el capítulo 8. Luego viene Grecia, la Roma pagana, la Roma papal, y hasta ahí va todo igual. Solo que en el capítulo 2, después de la Roma papal, entonces ya vendría la segunda venida de Jesús. Pero en el capítulo 7, antes de la venida del Señor, antes de su segunda venida, aparece el juicio en el cielo. Y en el capítulo 8 aparece la purificación del santuario. Y después todos terminan al igual con la segunda venida de Cristo. Que en el capítulo 2 es la piedra cortada, no con mano humana. En el capítulo 7, ¿cierto?, los santos reciben el reino. Y en el capítulo 8 se produce la destrucción, no con mano humana. Como se puede ver aquí, hay paralelismos entre los capítulos. No solamente las naciones se describen en forma paralela. La escena del juicio de Daniel 7, que aparece después de los 1260 años, estoy hablando del año 538 al año 1798 después de Cristo, de la Roma papal, es directamente análoga a la purificación del santuario que en Daniel capítulo 8 aparece después de Roma también. En resumen, este juicio celestial de Daniel 7, el juicio que conduce al fin del mundo, equivale a la purificación del santuario de Daniel capítulo 8. Aquí se nos dan dos descripciones diferentes de lo mismo, y ambas tienen lugar después del periodo de persecución de los 1260 años perpetrado por la potencia del cuerno pequeño. Mira, tú puedes darte cuenta de la exactitud con la que se cumplen las profecías. Por lo tanto, puedes llenar tu corazón de esperanza, porque con esa misma exactitud como se ha venido cumpliendo todo hasta aquí, tenemos la certeza de que el Señor vendrá por segunda vez, porque también es parte de esta maravillosa profecía. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.